actos que tiene que ver con la entrega. Hola, de gobernador. La mañana de hoy para nuevas viviendas. Gobernador, buen día. Con en el departamento de San Martín. Sí, un día muy importante poder estar acá en esta entrega de vivienda en el barrio Caraballo. Vamos hoy a poder disfrutar de esta hermosa jornada junto a la intendenta Analía y vamos a poder acompañar, digamos, en este acto sublime, emocionante para todas aquellas familias que van a tener su techo propio. En este caso son 111 viviendas, un trabajo enorme por parte de las cooperativas que han trabajado acá. Así que, nada, siempre ese sentido de pertenencia, de saber, nada, cada una de las familias que va a tener su, insisto, su hogar, porque la estructura siempre está. Ahora definitivamente, cuando se le pone el sentimiento, esa posibilidad de saber que tu familia ya va a estar en respaldo, en cuidado, se transforma en un hogar y claramente, digamos, es un día emocionante para ellos y definitivamente, insisto, para los que nos toca circunstancialmente gobernar un departamento o una provincia. Se empiezan a reactivar obras, esto por ejemplo ya se va viendo sus efectos con la entrega de viviendas. ¿Qué más se viene, gobernador, a corto plazo? ¿Algún dato? Sí, más entrega de viviendas, por supuesto, porque son objetivos que va marcando la política y el rumbo de este gobierno. Ustedes saben muy bien, para mí la obra pública es esencial. Yo siempre lo he dicho, pero tiene que ver con unir localidades en cuanto a los caminos, generar digamos, todo lo que significa obra pública en materia de salud, en materia de educación también. Bueno, hace poquito estuve acá en un abordaje territorial en San Martín y tuvimos la escuela provincia de Neuquén y tuvimos la oportunidad también de ver los avances de la obra, pero también estuve en el hospital que vamos a hacer en Angaco y así sistemáticamente en todas las obras. Voy permanentemente, porque creo definitivamente en la obra pública. Además, todos sabemos lo que significa, conserva la fuente de trabajo y además también tenemos la oportunidad de que se generen nuevas fuentes de trabajo, que para mí eso es más que relevante. ¿Cuál es el próximo barrio que se está por entregar? No, hay varios barrios por entregar. Nosotros no hemos cumplido, lo que queremos es cumplir con los objetivos que, si se puede, yo tengo una reunión entre mañana y pasado con Guillermo Franco y otros gobernadores más, pero además también mañana tengo reuniones con el titular del BID, Agustín Aguerre, por otra obra que tienen que ver con San Juan, con el financiamiento y el fondeo a través de organismos multilaterales. Y en esto es gestionar todos los días, levantar a las 7 de la mañana y todos los días tener que trabajar para conseguir nuevas posibilidades para nuestra querida provincia. Gobernador, con la unión de las dos empresas mineras, bueno, se empieza a funcionar también el tema del RIGI, se empieza a acelerar acá. Bueno, a ver, y esto lo digo con mucha humildad, probablemente esto de la fusión de esta empresa en Estrasur Lundin y BHP. BHP es la compañía minera más importante del mundo. Opera en cobre sobre todo, pero opera en distintos metales también. Y va a invertir en San Juan. Eso es prácticamente, le diría, una de las noticias más importantes de los últimos años, sin ninguna duda, para San Juan, porque genera oportunidades. Por supuesto, hay que esperar que se homologue este acuerdo en los países de origen, en el caso de Estados Unidos, Australia y Canadá, pero esto va a generar oportunidades para todos los sanjuaninos y además también lo que significa la cadena de valor, proveedores y demás. Por supuesto, estamos esperando que se apruebe el RIGI acá, pero esto va a beneficiar a los sanjuaninos en general y por supuesto a la jurisdicción en Ciudad Seminaría, caso Iglesia, Hacha, el Valle Fértil, Calingasta. Para concientizar a los legisladores, ¿más o menos tiene estimado la mano de obra que va a generar esto? Bueno, hay que ir paso a paso, porque esto de la minería sí son procesos, ¿no? Pero sí, a ver, esto sí es una noticia que inclusive no es una noticia que impacte en lo local, sino que impacte en lo nacional. Usted lo va a ver en las distintas revistas, digamos, de distintos portales digitales de todos los lugares del mundo. Yo les voy a ser sincero, de esta noticia yo me enteré, el acuerdo se firmaba a las 8 de la noche ayer, o sea, se firmaba, salía publicado, 7 de la tarde acudieron las autoridades de José María a Casa de Gobierno para 7:20 para hacerme conocer esto, porque tienen un principio de confidencialidad, para que me enterara antes de que salieran todos los medios internacionales publicado, y justo bueno, hubo que cambiarle una coma, entre una cosa acá, tuvimos que parar hasta las 8:30, y bueno, se publicó y es una noticia que realmente va a generar un impacto enorme. ¿Acelerar la para otras empresas y otros proyectos? Sí, por supuesto. Mire, esta es la fusión de lo que es José María y BHP, en lo que significa el proyecto de José María, pero en realidad BHP compra Filo del Sol. El distrito es todo de Vicuña, ¿se entiende? Es enorme. A ver, estamos hablando que puede estar entre las minas más importantes del mundo, de acá en un tiempo, por supuesto, pero entre las 10 minas más importantes del mundo. BHP es un jugador más que importante en esto, es el número uno de los jugadores de la que son las empresas mineras en el mundo. ¿Va a mantener alguna reunión con el CEO de BHP? Sí, sí, me han llamado ayer, en el mismo momento que me informaron las autoridades de José María, me informaron, tuvimos que esperar media hora que se publique para que ya, yo les dije, manejen ustedes, por supuesto, la comunicación como corresponde, porque en esto manejen la comunicación, cuándo y los tiempos, así que han sido ellos, pero bueno, la verdad que se difundió en todo el mundo y bueno, y eso, obviamente se enteraron. Y al mismo tiempo, prácticamente a los 40 minutos, me mandó un mensaje, en este caso el CEO de BHP, que es René Muga, pero es el CEO de Latinoamérica, y bueno, me hizo oficialmente el anuncio, ¿no es cierto?, de que va a desembarcar BHP en San Juan. Esto es para los sanjuaninos una gran oportunidad que, créanme, a veces uno, todos estos viajes que me ha tocado hacer, al principio en Berlín, después tuvimos la PEDEAC en Canadá, tuvimos en el Parlamento, todo esto también ha tenido que ver en la reacción, en cómo nos ven, en saber que somos confiables, tiene que también con algunas políticas que se tomaron claramente a nivel nacional, esto del punto 7 del pacto de la explotación responsable de los recursos naturales. Hoy hay que entender que hablar de minería es hablar de ambiente, hablar de ambiente es hablar de minería. Para poder consumir energías limpias se necesita justamente de dos minerales que son críticos en el mundo, uno es el litio y otro el cobre. Y nosotros tenemos mucho, mucho para aportar en materia de cobre. Por eso conformamos, si acuerdan que lo hicimos, y que hoy me toca ser titular de la mesa del cobre, que lo hicimos, lo soñamos, inclusive cuando viajamos, lo pensamos con otros gobernadores, lo hicimos realidad, y fíjense las cosas que han ido suscitando. Ahora, por supuesto, necesitamos que la Cámara de Diputados se apruebe este proyecto para que los sanjuaninos generemos nuevas oportunidades, nuevos espacios. Esto estamos hablando no solamente del presente, créanme, estamos hablando de futuras generaciones, porque la vida de este proyecto minero es de mucho tiempo, es de mucho tiempo. Nosotros tenemos enterrada en nuestra montaña, lo he dicho miles de veces, pero un PBI medio de la Argentina. ¿Qué significa? Que tenemos enormes oportunidades. Por eso el camino que en algún momento cuando me tocó asumir, yo decía que la minería iba a ser una locomotora. ¿Por qué? Porque si se nos daba esto que tanto necesita el mundo, que es la transición energética, la electromovilidad, no iba a dar oportunidades. Y bueno, las oportunidades se están dando. ¿Por qué? Porque obviamente generamos confianza, porque tenemos que tener seguridad jurídica, porque tenemos que tener lo que tiene que tener, digamos, todas las cuestiones administrativas para que lleguen inversiones. ¿Qué te hablo con esto? Estabilidad fiscal, seguridad jurídica, que la macroeconomía mejore, esto del RIGE es fundamental porque viene a mejorar lo que son la ley de inversiones mineras y además, por supuesto, como siempre digo, las posibilidades que genere este acuerdo social que tenemos que trabajar todos los días y cotidianamente para que instituciones intermedias, cualquiera sea y de cualquier jurisdicción, digo, cualquier distrito, digo, del interior de nuestra provincia, generemos confianza. Entonces, generemos confianza y de esa manera vamos a trabajar y vamos a encontrar seguramente resultados positivos. Muchas gracias. ¿Se transfirieron los fondos en concepto de pavimentación a los municipios? Bueno, sí, ya se han firmado los convenios, tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados. Pero un convenio que por supuesto, ustedes saben que hemos puesto todo un esfuerzo muy grande del gobierno de la provincia, hemos hecho un plan de pavimentación provincial, donde en otras administraciones se ponía el 80% del gobierno provincial, el 20% los municipios, caso de La Soja, ¿se acuerdan? Sí. Después, la anterior administración, sería el 50% lo ponía la provincia, el 50% el municipio. Pero en este caso particular, y por esta vez, este gobernador lo que ha tomado la decisión de que el 100% lo ponga en la provincia. Es una manera de ayudar a cada uno de los municipios sin distinción de ninguna ideología política. La verdad que es lo que menos me importa. Yo creo en la gente, creo en los ciudadanos, porque se ha hecho, se fijan por el índice de coparticipación que refleja la ley de coparticipación. O sea, y lo que hemos trabajado es para que esos fondos lleguen, que tengamos la oportunidad de que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Son 12.000 millones que hemos puesto en valor y vamos a seguir trabajando cotidianamente. Es más, también lo digo, ya van a haber en pocas horas un nuevo anuncio, pero vamos a tener una circunvalación que va a ser autosustentable en materia energética y vamos a recuperar esa inversión en 6, 7 años para adelante en materia energética. Así que bueno, ya van a ver los detalles. Un poquito más. Última pregunta. Secretario de Minería, de uno de los secretarios de Minería, la salida, ¿le han dicho por qué? Ayer me habló el secretario de Minería, bueno, que ha sido un fuerte impacto esta noticia de que llegue, por supuesto, la empresa líder en minería del mundo a San Juan, a recalado, digamos, no solo, insisto, a nivel provincial. Entonces ayer me envió un mensaje, chicos, el ministro, en este caso el secretario de Minería de la Nación y otro funcionario nacional. Pero la salida.